Bien, bien. Sí, fue así, claro. Fue así. Esos 10 días en el Marito, yo los sigo eligiendo como los mejores. Los recuerdo con, qué sé yo, con ternura, con, porque fueron increíbles y, te repito, de los casi 4.000 días que tuve el privilegio de compartir junto a Diego, elijo esos 10 en ese lugar, no me cabe ninguna duda. Fernando, ¿y por qué eligió La Pampa y precisamente, bueno, esta provincia para hacer la preparación previa al Mundial? Mira, porque había tres propuestas, según me confesó Diego, ¿no? Uno era un Aras muy cerca de Buenos Aires, creo que en la zona de Pilar, Aras La Quebrada. Lo descartó rápidamente porque precisamente por la cercanía con Buenos Aires y porque además yo sabía que era un ambiente en el que seguramente él otra vez iba, no sé, a tener que cerca de un entorno ligado a lo mejor mucho a la frivolidad, al jet set, al enjambre que se movía siempre detrás de él. La segunda era Ara Santa María en Norberto de la Riestra, partido del 25 de mayo en la provincia de Buenos Aires. Y la tercera, es un, no sé, un campo de un señor que conocí cuando estábamos con Claudia y la nena en las playas de Oriente. ¿Y dónde queda? Creo que queda bien en La Pampa, unos kilómetros de Santa Rosa. Entonces yo ahí mismo, sin dudar un segundo, le digo, ese es el lugar. ¿Y por qué? Recuerdo que estaba Marco Franchi y Claudio adelante, ¿no? En su casa ahí en Seguro de Habana. Bueno, precisamente porque si querés llegar a donde alguna vez llegaste, vas a tener que salir del mismo lugar, vas a tener que salir de Fiorito, quiero decir Fiorito por el hecho del contacto íntimo con la naturaleza, por la intimidad que íbamos a tener, porque si bien es cierto que después el periodismo llega a cualquier lado, nosotros íbamos a tener la potestad, porque yo también soy un hombre de campo, soy un hombre del interior, y sé que después es muy difícil que alguien pueda transponer la tranquera sin permiso, y fue fantástico porque la casa quedaba un kilómetro y medio del camino o de la tranquera de acceso, ¿no? Y fundamentalmente por eso, porque yo quería un entorno de poca gente, muy cerca de él, gente que, como decías anteriormente, estuviera mucho más interesada en Diego que en Maradona. Yo no sé si, además, el propósito mío, al menos, era poner tanto énfasis en su preparación para el Mundial. Yo quería ayudarlo fundamentalmente a que él recuperara esa frescura, esa felicidad interior que tanta falta le hacía, y para luchar contra la Dama Blanca, ¿no? Y qué mejor entonces que ese lugar casi perdido en el medio de ese fantástico desierto verde. Entonces fue por eso la elección, yo no tuve ninguna duda desde el principio, ¿no? Así que ahí mismo le dije cómo hacemos para contactarnos, y él le dijo a Claudia que trajera el teléfono, y yo precisamente por el teléfono de línea hice el primer llamado a la casa de don Ángel Rosas, ¿no? Que recuerdo vivía en la calle Maestras Argentinas, a donde llegamos junto con don Diego y dos chicos, uno era su chofer, Germán Pérez, que era de esquina, de Corrientes, del mismo lugar, de los papás de Diego, y otro, un chico que era sordomudo, y que era muy amigo también de la familia, ¿no? Así que al otro día, en ese vuelo reservado, junto a Marco Franchi, bueno, reservado, cuando llegó había, no sé, 500 personas, claro, sí, en el aeropuerto, ¿no? pero fue sinceramente fantástico, fue fantástico todo lo que pasó, cada, y mirá, tan fantástico que seguramente yo ahora estoy en Guadalajara, en México, trabajando acá en las Chivas, pero cuando vuelva a Buenos Aires, voy a llegar otra vez, creo que es la tercera vez que voy a llegar al Maldito, porque después de unos años estuve otra vez ahí, junto a Dalma, porque se va a filmar un documental sobre su vida, y bueno, y ella quiere que yo le cuente en vivo y en directo todas las vivencias, todo lo que pasó en aquella época, en aquel lugar, fantástico, ¿no? ¿Cuándo sería eso, Fernando? Mira, todo está supeditado a lo que pase con Chivas, si clasificamos a la liguilla, habrá que esperar unos días, pero yo creo que ya le dije a la productora que entre el 10 y el 20 de diciembre yo voy a estar en Argentina, a partir del 10 seguramente, uh-huh. Así que de ahí en adelante, bueno, dependerá también de los compromisos de la agenda de Dalma y cuando ellas me digan, bueno, yo ya soy el primero en subir al coche, ¿no? O sea, ¿van a venir acá a La Pampa? Sí, al Marito, claro. Sí. Fernando, vos mencionaste recién, estuve 4.000 días con Diego, pero me quedo con los 10 del Marito. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el nivel de compromiso que hubo entre ustedes? ¿Qué es lo que se generó en ese momento acá, a unos kilómetros, en ese campo, como decías vos, de la provincia de La Pampa? ¿Cómo lo definirías? Yo creo que Diego tenía el deseo irreductible de que quería jugar su cuarto mundial, cosa con la que yo en un principio no estuve de acuerdo porque, bueno, se lo comenté. Cuando lo vi, ¿por qué? Primero porque esa cima ya la coronaste. Segundo porque nunca segundas partes dicen los que saben que fueron buenas. Después porque, qué sé yo, te fuiste de largo en el peso, tenía como 12 o 13 kilos de más, había dejado de jugar al fútbol, volvió, hay que darle gracias a Colombia que volvió 5-0 a Argentina en la cancha de arriba, porque si no... Claro. Si no, Argentina hubiera clasificado directamente y no lo hubieran necesitado. Y después porque estaba el problema de su adicción, y yo sabía lo que eso representaba. Pero bueno, todo eso, digamos que me dijo Vale 4 con eso de que tenía esa carta jugada, de que era la primera vez que Dalma y Janina pudieron ver jugar un mundial. Así que bueno, ahí entendí que en cierto sentido se estaba aferrando desesperadamente a esa motivación, y esa motivación no pasaba únicamente tampoco por jugar el mundial, sino por tratar de hacer lo posible por vencer ese flagelo que era la cocaína, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí, que fueron esas las razones. Hay una épica, al menos de las imágenes que se conservan y que vemos, muy similar, pensando en el cine, a la película de Rocky Balboa cuando va a Siberia. Lo vemos a Diego Maradona ahí con un serrucho, cortando un tronco, o entrenándose con Miguel Campanino en el gimnasio. ¿Vos, de alguna manera, intentabas generar ese ambiente para motivarlo a él? Claro, no, y no solo para motivarlo, sino para ocuparle la mayor cantidad del tiempo posible para que no tuviera la posibilidad de que su cabeza volara hacia ese lugar que yo sabía que era de tanto riesgo, porque realmente hay que hacerle frente, hay que tener un coraje o un amor desmesurado por sus hijas, por la pelota y por la camiseta argentina, para enfrentar, animarse a enfrentar sin nada más que su coraje, el síndrome que seguramente en algún momento iba a sobrevenir, como también ocurrió. Así que por eso, cuando yo me enteré lo de Miguel Ángel, fui a hablar con él, le expliqué más o menos de qué se trataba, él aceptó encantado, por eso todas las tardes íbamos a su gimnasio, recuerdo que ponían la música de Rocky, entonces Puchín, Soga, Bolsa, Sombra y después Arriba, ¿no? Y recuerdo que un día Miguel Ángel, estábamos junto a Don Diego sobre un banco tomando ahí unos mates al borde del ring, y en un descanso bajó Miguel Ángel con una sonrisa y dijo eso, ¿no? Menos mal, don Diego, que el nene se dedicó al fútbol, porque si se dedica al boxeo me llena la cara de dedo, eso me quedó para siempre, porque era esa versatilidad, esa facilidad que tenía Diego para hacer con su cuerpo lo que él quería. Tenía en eso una coordinación neuromuscular, esa visión periférica que hizo que alguna vez el doctor Del Monte, cuando lo evaluaba para el Mundial del 86, dijera que tu amigo hubiera sido un excepcional piloto de prueba de avión de guerra, por la inusual capacidad que tiene para ver el insieme, como se dice en Italia, el conjunto, es un campo visual que no es ni siquiera parecido a la de los comunes mortales, es mucho más amplio, por eso a veces se dice, ¿qué tiene un ojo en la nuca? No, tienen eso, tienen una visión periférica que es distinta, y eso era uno de los tantos atributos que tenía Diego, porque un crack, un genio de esa magnitud, como también lo es Leo Messi, por ejemplo, en el fútbol, o qué sé yo, Federer, o Tiger Woods, o Jordan, no se explican solamente por el talento. El talento se le aunan estas condiciones que hacen que no hayan nacido para ser explicados, sino para ser admirados, ¿no? Fernando, hablabas del tema físico de Diego. Has entrenado y has visto a un montón de deportistas. Y siempre se dice que Diego tenía un físico privilegiado. ¿Es así? Y si no hubiera tenido, yo creo que el viaje final lo hubiera emprendido cualquiera. Creo que hubiera sometido su cuerpo a las exageraciones que a quien lo sometía, hubiera tenido una historia mucho más corta. Fue por eso que duró hasta... Por eso a mí, cuando pasó lo que pasó, a mí me sorprendía que siguiera vivo, ¿no? Sinceramente, porque lo que... Pobre Diego, lo que le tocó vivir, padecer, enfrentar sin que nadie lo haya preparado, fue brutal. En algunos momentos era un perro acurralado en un rincón y, qué sé yo, soportando todas las patadas y los golpes y la amenaza de un sistema que ya lo tenía marcado y que no vacilaba en, y que no vaciló tampoco en destrozarlo o, como él dijo, en cortarle las piernas. ¿Qué opinas de las series o estas biopics o cómo, no sé cómo llamarlo, ficciones en torno a la figura de Diego? Yo lo pienso y me parece imposible generar algo nuevo, algo que no sepamos de Diego, y sobre todo en una clave de ficción. No sé qué mirada tenés sobre eso. Mañana se estrena una serie, ¿pudiste ver algo? No, mira, yo estoy acá en Guadalajara. Sinceramente no, yo le decía el mayor de todos de los éxitos a los productores, a los actores, pero sobre todo, si lo deseo, si son respetuosos con él, si no caen en el morbo, en la frivolidad, en la irrespetuosidad. Sé que algo de eso debe haber, porque en su momento Claudia creo que amenazó, no sé si después concretó acciones legales, porque aparentemente no está bien tratada, y Claudio sinceramente fue lo mejor que le pasó a Diego. Después toda la historia del COA, eso no me interesa en absoluto. Creo que si hay alguien que se interese, bueno, quiere decir que entonces no entendió nada de la vida y está un escalón atrás en el desarrollo del proceso civilizatorio que todo ser humano tiene que tener para ayudar a construir una sociedad distinta y mejor, todo lo que tiene que ver con la intimidad. ¿A quién le puede interesar? A ver, ¿en qué le va a mejorar la vida a alguien que pueda ver si la cosa va por ese lado? ¿A quién? Claro. Yo reivindico a ese ser de luz, a ese ser maravilloso, a ese duende, que fue él, y que por supuesto que padecía todas las contradicciones y todas las miserias humanas que cada uno de nosotros tenemos, nada más que no son publicitadas porque no jugamos como los dioses al fútbol, ¿no? Porque a lo mejor si tuviéramos esa exposición que tenía él, bueno, otra que sus errores hubiéramos cometido, yo al menos otros mucho, mucho más importantes. Fernando, volviste hace unos años al Marito y no te encontraste con Ángel, sino con los hijos. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo te sentiste vos y cómo se sintieron ellos? Y viste, llegar es, hay lugares que, qué sé yo, están ahí, ni ellos se dan cuenta, los pobres lugares, ¿no? De que por ahí llegan personas a habitarlos y estos quiénes son, bueno. Yo sinceramente no era el diccionario de la Real Academia, tiene 38.000 palabras más o menos, pero no se puede describir, o al menos yo soy muy malo, por eso el libro lo escribió Luciano Guernica, ¿no? Porque para contar a Diego, primero por respeto a él y a su saga de vida, y segundo porque bueno, yo no estaba capacitado, yo escribí un libro antes de, pero sobre fútbol y alguna anécdota, pero no la había ido, había que hacerlo de la mejor manera, y yo no tenía esa facultad, esas condiciones, así que lo leí afortunadamente Luciano, que aparentemente, por lo que me dicen mis amigos, porque yo no lo pude leer, porque salvo algún capítulo, porque me viene para acá, la lectura fluye muy fácilmente. Bueno, me han hablado casi maravillas del relato, y eso es todo culpa, entre comillas, de Luciano, ¿no? Ahora, no sé, lo que vivimos ahí, la naturaleza, porque además se alinearon los planetas, fueron 10 días de un cielo que más azul no podía ser, sin prácticamente una brisa de viento. Recuerdo que al atardecer era como un, había como un pasillo que habíamos descubierto en que se veía la puesta del sol como si fuera en el mar, sin que lo interrumpiera, y es muy difícil, sin que lo interrumpiera un monte, una parva, un molino, una vaca o un caballo. No, era como un corredor que estaba ahí. ¿Por qué estaba ahí? No sé, pero entonces eso también lo aprovechaba para sentarnos a tomar mate al final de la jornada, y con Marco Franchi, con Don Diego, con los chicos que nos acompañaban, Diego y yo, mientras tomábamos mate, jugábamos en cierto sentido a ver cuándo el sol desaparecía, ¿no? El último rayo, cuando la tierra se lo tragaba, y ese era un momento de mucha introspección, de absoluto silencio, porque era tan colosal ese fenómeno, ¿no? Que nos hacía tan chiquititos, y yo eso es lo que quería, eso, que Diego volviera a ese íntimo contacto con la naturaleza que él había vivido en Fiorito. Por eso fue que también está en la película, creo, de Capaglia, cuando en un momento él se está afeitando con un espejo colgado de un palo ahí cerca de la casa, y se gira bajo los rayos del sol y le dice a Don Diego, papi, ¿no te hace acordar a Fiorito esto? Entonces yo dije, era lo que yo buscaba, y lo está diciendo con palabras, pero te repito, la gentileza de la gente, la ternura con los que no, y no solamente a Diego, a todos nosotros, como si nosotros fuéramos que, yo al menos era el preparador de un jugador que jugaba como los dioses del fútbol, pero tampoco una luminaria de la ciencia que había ido ahí a buscar paz para terminar de elaborar una vacuna que salve a los chicos, sobre todo de una enfermedad preocupante y terminal de las muchas que hay, ¿no? Pero te repito, no tengo capacidad como para resumir lo que pasó ahí durante esos 10 días, ¿no? Estamos hablando con Fernando Signorini, el profe. ¿Cómo llevas? La última pregunta, Fernando, y ya no te robamos más tiempo. ¿Cómo sobrellevas este casi un año que se cumple sin Diego? ¿Cómo es levantarte y saber que ya no está? No, está. Él iba a estar siempre, ¿no? Ya, como dice más de una vez, yo no le voy a dar el gusto a la puta muerte, de hacerle caso a esa. Además, ella es tan vanidosa, ¿no? Es como esa dama vanidosa que se pasea sabiendo que antes o después nos va a llevar a todos, nos va a llevar a ustedes, a todos, a todos los 7.000 millones que habitan el planeta. En un tiempo ya nos vamos a estar más, vendrán otros y esos también se irán. Y entonces no, de ninguna manera, yo a mis queridos afectos, a mis padres, a mi hermana, a los afectos más queridos, aún aquellos que no conozco pero que admiro, los recuerdo con la mejor de las sonrisas, con alegría, con toda la luminosidad que mis ojos, que ven poco, pueden tener, porque me regalaron momentos maravillosos y una vida, sobre todo Diego, una vida impensada, porque ni en mis mejores o más alocados sueños yo hubiera siquiera podido imaginar que alguna vez iba a tener en el futuro la vida que tuve, la vida que hoy, qué sé yo, tengo recuerdos. Hay gente que dice que no se puede vivir de los recuerdos, yo digo, pobre gente, entonces no vivió, porque la memoria selectiva y se recuerda lo que emociona. Pobre gente, gente que nunca se emocionó. Yo estoy, pero lleno, tengo infinidad de recuerdos y eso me ayudan cada día a seguir pensando que es tan lindo tener un recuerdo nuevo, que por eso es tan lindo. Ahora mismo está amaneciendo en Guadalajara y por eso es tan lindo el nuevo día. Lo mejor que me puede pasar es un nuevo día. Lo mejor que me puede pasar es conocer a una nueva persona, porque no hay para mí aventura más maravillosa que conocer una nueva persona, sobre todo cuando no sabes quién es, porque a mí me ha pasado tener experiencias formidables con eso, ¿no? Distinto es cuando ya conoces a alguien y tenés un preconcepto. Pero bueno, en definitiva, es eso. Para mí, Diego, como mis afectos más queridos, están por ahí están, qué sé yo, por ahí están, sí, seguro. Gracias, Fernando, por estos minutos con Radio Kermés acá de La Pampa. Que tengas buen día. Bueno, a todos ustedes, mucha suerte, hasta pronto, gracias.